Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de La Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niñas, niños, adultas y adultos afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones. Solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí las pequeñas y los pequeños de... ¿De qué, chicos? La Gusantina. De La Gusantina. Así que, ¿qué os parece que nos vayamos presentando? Vale. ¿Vale? Hola. Venga, empezamos por aquí. Hola, yo. Hola, soy Raiden. Hola, soy Melanie. Hola, soy Zama. Y yo soy Iris. Y ahí a los mandos tenemos a... Pues hoy está José. José, no José. Vale. Como a él, él se ha presentado como José. Pero bueno, también le conocemos como José, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues ahora que estamos ya todas presentadas... O presentados, exacto. O presentados, chicos. Claro. ¿Qué os parece que le contemos a la gente de dónde venimos nosotras y nosotros? De La Gusantina. ¿Y qué hacemos? A ver, Sama, cuéntanos. Venimos de La Gusantina y el camino era menos largo. Y en La Gusantina jugamos y hacemos muchas cosas muy chulas. ¿Nos queréis contar algo más? Sí, yo. A ver, Israel. Que también cocinamos en La Gusantina. Y estamos en la radio. Claro. ¿Y qué más cosas hacemos por las tardes? ¿Le contamos a ver qué cosas hacemos? Hacemos fiestas. Sí, porque también nos vamos a las colchonetas. A las colchonetas. ¿Qué es eso de las colchonetas, Emma? Son donde vamos con Adriana y con la otra profesora que ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama la otra profesora compañera, no. Adriana? A la que le tenemos que dar un saludo especial. Hola, Laura. Hola, Laura. Estamos en la radio. Vale, y esas son las colchonetas de las más pequeñas y los más pequeños de La Gusantina. Sí, porque también van los medianos, los mayores, los pequeños. ¿Y hay algunas colchonetas para otros pequeños y pequeñas? Sí, sí, hay más, una de mayores. Más cerca. A ver, cuéntanos, Raider, esas colchonetas de mayores. Hacemos cosas divertidas, pero ya no vamos a las colchonetas, solo los de segundo grupo. Vale, y vale. Melanie, ¿tú también vas a colchonetas? Sí, bueno, yo también. ¿Y qué hacéis? Me acuerdo que hacemos una bola gigante. ¿Una bola gigante? ¿Y con qué habéis hecho una bola gigante? Con papel y con periódicos y celo. Vale, ¿y qué hicisteis luego con esa bola gigante, eh? Jugamos con ella para que se diviertan los niños y las niñas de la Usantina y pequeños y pequeñas. Vale, ¿y en esas colchonetas de los más mayores de los pequeños, con quién vais a las colchonetas? ¿Con quién vais? ¿Con qué educadora os vais para allí? Yo sé. Porque la Sama ya nos ha contado que se va con Laura y con Adriana. Vale, me están aquí chivando cosas, pero no se atreven a decirlas por el micro. Yo sí. ¿No os vais con una educadora que se llama Di... Ana. Vale. Diana. Digo, igual, ¿no os acordáis? Porque hace días que no la vemos, ¿verdad, Diana? ¿Sabéis dónde está Diana? No. ¿Se ha ido de vacaciones? ¿A dónde? Pues se ha ido por varios países de vacaciones, así que cuando vuelva nos lo contará. Vale. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿A Dominicana? No. No, no se ha ido a República Dominicana. ¿A China? No, tampoco. ¿A Japón? Se ha ido tampoco. A Japón. A Sevilla. Pues mira, se ha ido seguro a un país. ¡Ay, ya sé! ¿Ah? ¿Sabéis dónde? No. Sí. ¿Queréis que sí. nos lo cuente ella cuando vuelva? Sí. Vale, pues vamos a esperar a que nos lo cuente ella cuando vuelva. Yo creo que se ha ido a donde nació Pilar, que es de mi cole. Oye, hablando de países y de viajes, ¿a vosotras y a vosotros os gusta viajar? Sí. A mí sí, porque yo me fui a Málaga, a Sevilla, a muchos países, a Japón. ¿A ¿Qué? Japón? ¿Has estado en Japón? A mí. Madre no mía, me gusta. ¿Y tú y Ryder dónde te has ido? En la Dominicana, pero no me gusta viajar. Y también ¿No te gusta viajar? Y Melanie, ¿a ti te gusta viajar? Sí, de pequeña. ¿De pequeña? ¿Y ahora te gusta viajar o no? No sé. De pequeño a mí me gustaba, pero ya no. ¿Ahora ya no os gusta viajar? A mí sí. ¿Os gustaba viajar cuando erais bebés o qué? Sí. A mí sí. ¿Y por qué os gustaba viajar cuando erais bebés y ahora ya no? Porque está muy lejos. Sí. Porque son muchas horas de viaje. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que os aburrís los viajes? Sí, porque no. Yo me mareé y vomité. Vaya, es una cosa de los viajes. Y también. Mira, y Ryder, si te pones ahí más cerquita, te escucharemos. Y también es que lo que pasé un día en mi cole me estaba mareando y es porque tenía fiebre. Claro. ¿Y te pusiste luego bien? Sí. ¿Mejoraste? No. ¿Te pusiste más malica o qué? Sí, sí. Vaya, pues que a veces nos pasa que estamos un poco flojitos y nos ponemos malicos. Yo voy a ir a Dominicana, pero yo no voy a ir solo mi hermano y mi madre. Porque yo... Y Ryder, cariño, ponte cerquita del micro, ahí. Pero, así, y así te escucharemos. No me gusta viajar porque es que... está muy lejos y me asusta el baño. Vale. Está muy lejos, claro. Es que hay veces que los baños de las aviones dan un poco de miedo, ¿verdad? Sí. Yo cuando era más pequeña también me daban un poco de miedo. Porque me gusta mucho viajar. Asustaba. Claro, porque le apretas a la cadena, de verdad, y hace ¡piu! Un montón de aire. Dime. Vale. Una cosa importante. Se tapa los oídos. Me están diciendo por aquí una de las pequeñas, llamada Melanie, que tenemos que empezar a poner alguna canción, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué os parece que pongamos la canción que ha elegido y Ryder? Vale, baby. A ver, y Ryder, ¿cuál es la canción que has elegido? La primera. Baby Shark Dance. Sí. Así, con este acento que he puesto de inglés tan bueno. Sí. ¿Esa? ¿Os la sabéis todas? Sí. ¿Y todos? Sí. Yo en el cole me la pedí. Yo es la primera vez que la voy a escuchar. ¿Es muy famosa o qué esta canción? No. ¿No es muy famosa? ¿Es famosa o no esta canción? Sí, es sí. famosa. Sí, es famosa. Venga, pues José, ¿le das al play? A ver qué pasa, si la conocemos. Allá vamos. Vale. José. Vale, bueno, esta es la canción que queríamos escuchar. ¿O es una parecida? Es la otra. Es la otra. ¿Y es muy diferente a esta que hemos cantado? No, esta no es, es la otra, la de arriba. Vale, ¿queréis que la pongamos el siguiente día? Porque sí, ahora podemos... ¡Sí! ¡Que yo quería! Vale, pues ahora vamos a hablar primero de otras cosas y luego la ponemos, ¿vale? Sí. No nos enfademos, no nos enfademos, que esto de ser técnico no es nada fácil, ¿vale? Vale. ¿Esta es? Sí. Vamos a ver si sí, es muy diferente, venga. ¿Qué os parece, chicos, si la dejamos un poquito de fondo mientras hablamos? Sí, vale. ¿Sí? Sí. ¿La escucháis? ¿La fondo? Pero desde el principio, pero... Ya está desde el principio, Raider. Escojan. Vale, vale, bueno, aquí los pequeños y las pequeñas están hasta con coreografía. Vale, volvemos aquí a nuestro programa de radio, pequeñas. ¡Sí! Vale, perfecto. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí. Ahora queríamos compartir con la gente que la semana que viene los vamos a despedir. Exactamente, nos vamos a despedir de qué, de los locales, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos, una propuesta que teníamos, ¿verdad? Era pensar qué cosas queríamos en nuestra despedida. A ver, Melanie, ¿qué cosas te gustaría que hubiera en la despedida de Gusantina? Hacer una merendola. Hacer una merendola. ¿Y quiénes? ¿Solo nosotras, las pequeñas y los pequeños o con alguien más? Todas las pequeñas. No. ¿Quiénes te gustaría que hubieran esa merendola? ¿Te lo quieres pensar? Vale, ¿y qué más te gustaría? Aparte de la merendola, ¿te gustaría hacer algo más en la despedida? Vale, venga, pasamos a Raider, que creo que tenía muchas ganas de decir que quería en su despedida de Gusantina. ¿Qué te gustaría que hubiera? Que cocinemos. que cocinemos. Vale. ¿Y cocinar para quién? ¿Para nosotras? Sí. Vale. Y para que vengan los papás o los hermanos. Vale, ¿te gustaría también que estuvieran las familias? Vale, muy bien. Jolín, qué guay sería eso, ¿eh? Y que haya un vídeo de... Que haya un vídeo de nosotros, de la despedida. ¿De lo que hemos estado haciendo todo el año? Sí. Vale. ¿Os gustaba mucho veros en las fotos? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y a ti, Sama, qué te gustaría que hubiera en la despedida? Que hiciéramos otro pasacalles. ¿Que hiciéramos otra fiesta, otro pasacalles? ¿No has tenido suficiente con todos los que hemos hecho este año? ¿Quieres más? 80.000. Vale. 80.000 pasacalles. Sí. Oye, ¿os han gustado mucho los pasacalles de este año? ¡Sí! Que íbamos por las calles, ¿no? Cantando. El de la oreja verde. ¡Claro! Vale. Muy bien. Y, vale. O sea que os gusta también mucho la música. ¿Os gustaría que hubiera música en esa despedida? Sí. Oye, ¿y alguna... Melanie o Raider, que el año pasado estuvisteis en la despedida de locales, ¿os acordáis qué hicimos el año pasado en la despedida de locales? Sí, somos... A ver, acércate. Hicimos cocina. Hicimos cocina, ¿o qué hicimos? Melanie, ¿tú acuerdas? Cocina. ¿Os acordáis que estuvimos, os voy a dar una pista, con unas tiendas de campaña? ¡Sí! Con unas luces. Con unas luces, ¿no? Y luego jugábamos otro pasacalles. Vale, ¿y jugábamos qué, en la oscuridad? Sí. Porque todo estaba apagado. Sí. Claro. Porque los medianos y los mayores sí que hacen ocupación del local, ¿verdad? Sí. Y se queda una noche a dormir en el local. Y nosotras hicimos como nuestra mini ocupación. Sí. Vale. Entonces esas cosas son las que pedís que haya la semana que viene en la despedida, ¿no? Sí. Que haya una merendola, que vengan las familias, que pongamos un vídeo, fotos, música... ¿Algo más? Un pasacalles. Un pasacalles. Mil o 300.000. ¿300.000 qué? ¿Pasacalles? No, sí, no, 38, 39. Son un montón de días, 80.000 son 80.000 días de pasacalles. ¿Queréis 80.000 días de pasacalles? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta verano! Vale, oye, y ya que nos gusta tanto la música, los pasacalles, ¿le enseñamos a la gente alguna de nuestras canciones? Sí. Vale. ¿Queréis que cantemos alguna de nuestras canciones? Sí. Favorita. Vale. Antes habéis elegido dos. ¿Con cuál queréis que empecemos? Antes hemos elegido... Os la voy a decir a vosotros en secreto, ¿vale? Ah, Patapalo. ¿Esa? Sí. ¿Queréis sí. que empecemos cantando esa? Sí. A ver, Sama, ¿llegas aquí? Patapalo. Venga, es un pirata malo que come pollo asado y bebe agua del mar. Clu, clu, Patapalo, que es un amigo loco, un loro de colores, un loro singular. Ya, ya, y su abuela, que es una calavera, le dice a Patapalo que se mueva, que se mueva, que la descalificado. ¡Calavera! ¡Calavera! ¡Calavera! ¡Calavera! Muy bien, ole, ole, ole, estas pequeñas y pequeños. Ahora la de... Esta es una de las canciones que vamos cantando mucho por la calle, ¿verdad? Cuando vamos por la calle. Sí, hace mucho que no la cantamos. Claro, ahora hace mucho que no la cantamos, entonces hemos dicho, pues hoy se la vamos a cantar a todo el mundo. Porque nos gusta mucho ir por la calle cantando canciones, ¿verdad? Cuando nos vamos, ¿a qué sitios nos vamos por las tardes? Algunas veces a la radio, como ahora. A la radio. ¿Y esta tarde, por ejemplo, dónde hemos estado? En la radio. En la radio estamos ahora mismo. No, pero en antes... La biblioteca. En la biblioteca. Oye, ¿y en la biblioteca hoy qué ha pasado? ¿Nos han contado algún cuento o no? Sí, y nos habían hablado de las tetas, es verdad. Exacto. Nos han contado un cuento... De las vale, tetas. Que es de las tetas, claro. Que nos da un poco de risa hablar de tetas. ¿Y qué hemos estado hablando? ¿Que las tetas qué es? Que las tetas los bebés. ¿Que las tetas? Para que crezcan bien los bebés. Las tetillas. Y le dan leche a los bebés. Vale, no, les dan leche cuando ahí cuando mujeres tienen bebés, a través de la teta se les da leche. Pero, ¿qué hemos dicho? ¿Todas las personas tienen tetas o no? No, y chupan ellos. Sí, ¿no? Los gatitos. ¿Y los chicos tienen también tetas o no? Sí. ¿No? ¿No? Sí. ¿Y Raider, tú tienes tetas? Vale. ¿Tú tienes tetas? ¿Tú tienes tetas, Melanie? Sí, también. ¿Y tú, Sama? Sí. ¿Tú, José, tienes tetas? Por supuesto que sí. Vale, yo también tengo tetas. Yo no. Todas las personas tenemos yo tetas, no. ¿Verdad? Sí. ¿Tú no tienes tetas? Yo pequeñina. A las chicas les van creciendo, ¿verdad? Pero de... Yo pequeñina. A los chicos un poquito. Un poquito. Depende del peso que tengan. La constitución, claro. Y a las mujeres también nos van cambiando, ¿verdad? Las tetas. Que sí. Como a la cabeza. Y, por ejemplo, hemos dicho que eso que era una parte de... ¿Qué? El cuerpo. Una parte del cuerpo. Entonces hemos hablado de todas las partes del cuerpo que tenemos. ¿Y qué más partes del cuerpo tenemos? Es verdad, hemos... El culo. El culo. Hemos hecho una canción afuera del culo de... De las manos. De las manos. De los cuellos. El cuello. O sea, de las partes del cuerpo eran, ¿no? Sí, de la cadera. De la cadera. ¿Qué más partes del cuerpo tenemos? A ver. De las tetas. El culo. De las tetas, del culo. A ver, el pelo. El pelo o la cabeza. Las dos cosas, claro. El pelo, claro. Que lo dicen los chicos, el pelón. Es que es la mamera, Trisa. No pegues. Vale. ¿Alguna parte más del cuerpo que queramos compartir con la gente? Los mofletes. Los mofletes. La narizota. ¿Alguna parte más del cuerpo? Los mofletes del culo. Vale, un montón de partes del cuerpo, que algunas nos dan más risa que otras, porque nos da un poco de vergüenza hablar de ellas, porque normalmente no hablamos de las tetas. No hablamos tanto de ellas, ¿verdad? De las tetonas. Y claro, hablamos más fácilmente de las manos que decir de las tetas, que decimos, las tetas, ¿verdad? Y nos da un poco de vergüenza, pero es una parte del cuerpo y todas y todos tenemos tetas. Tetitas. A ver. Que Sama tiene que decir una cosa importante. Los mofletes del culo. Vale, era una cosa súper mega importante. Ya como podéis ver, es otra parte más del cuerpo que no se les puede olvidar. Los mofletes del culo. Los dientes. Los dientes. Oye, y entre estas risas que tenemos, ¿queréis que compartamos alguna canción más con el público? Sí, la de Baby, otra vez. Esa ya la hemos compartido. La de Tren. ¿Queréis que compartamos el tren de la Gusantina? ¿Se sí, la cantamos? Este es el tren de la Gusantina. Este es el tren del amor. Este es el tren de la fantasía. De la hace choca. Que hace choca. Que hace choque. Choco, chico. Muy bien. Muy bien, estas pequeñas y pequeños de Agusantina que se las saben todas. Yo le he hecho por la... A ver, Melanie. Aunque no era así, pero algunos... Bueno, es que a nosotros nos gusta también inventarnos las canciones, ¿verdad? Sí. Las hacemos cada vez de una manera diferente. Nunca la hacemos igual. Hola. Nada hacemos igual. Como hola. Como la de las tortitas. Como las tortitas de las tetas. Vale, y habíais elegido, antes también habéis elegido otra canción más, que hay veces que la ponemos en la Gusantina, ¿os acordáis? Sí. ¿Queréis que la pongamos para que la conozca la gente? Sí. Venga. Sí. Dale, Josi. Le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro, para parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, solo se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Nada, nada de nada. Del derecho y del revés. Mueve los pies. Mueve la cadera. Mueve los hombros. Mueve la caca. Mueve la caca. Pero no la cansa. Ey, para. Pero no la cansa el gafón. ¿Qué? No, no, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Vale, pequeñas y pequeños, estamos llegando ya al final del programa. ¿Se ha hecho corto este programa? Sí. No, sí. A mí se me ha pasado volando, me lo he pasado genial. Ay, que sí, porque... no sé qué nos cuenta. Vamos a hacer... Ha sido vamos a decir... ¿eh? Y también... Una, dos y tres. ¡Despedida! ¡Adiós a la gente! Vale, Raider. Tenemos claro que tienes ganas de despedirte. Pero vamos a ir una a una, cada una dedicando una despedida a quien quiera. Entonces, ¡despedida, gente! Melani, ¿a quién quieres despedirte? ¿A quién le das un saludo especial? A Laura. Vale, un saludo especial para Laura. ¿Alguien de tu familia le quieres saludar desde aquí? Sí. Dilo, es tu momento. A mi prima. Vale, ¿tu prima cómo se llama? Yomara. Perfecto. ¿Sama? ¿De quién te quieres despedir? De Adriana. Y de Laura y de Adriana. Y de Adriana, que me ha salido mal. Total. Vale. Amén. Un beso especial para ellas. Vale, y Raider, ¿de alguien en especial te quieres despedir? Dinos. De Laura. Y de... ¿Adriana? ¿No? De mi hermano, de mi madre, de mi padre, de mi tío, de mi abuelo, de mis perros. Adiós. Vale, perfecto. Ha sido de un montón de gente despedida. Vale, y yo también me quiero despedir de todas aquellas personas que nos escuchan. Y un beso muy especial para todas las personas que vienen a la Gusantina. Adiós. Besos para todos. Adiós. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. Él dijo que los juguetes son de nena nena. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad.